Buenos días otra vez. Buenos días. Good morning again. Good morning. ¿Cómo están? How are you today? Oh. Muy bien. Traen sueño. Muy bien. Very good. Están animados este día. Are you excited today? Sí. Encouraged? Oh, acompáñenme, vamos a orar antes de iniciar este día. Let's pray together this morning. Gracias, Señor, una vez más por tu presencia en este lugar. Thank you, Lord, again for your presence in this place. Gracias, Señor, por tu amor hacia nosotros. And thank you for your love for us. Te entregamos este tiempo. Give you this time. Para que hables a nuestra mente. So that you can speak to our minds. Y hables a nuestro corazón. And that you speak to our hearts. Y que podamos ponerlo en práctica. And that we can put these things into practice that we learn. En tu nombre oramos, Jesús. In your name we pray, Jesus. Amen. Amen. Okay. ¿Ya vieron a mi hermosa traductora el día de hoy? You see my beautiful translator today. En el último mes estuvimos hablando sobre las relaciones personales. In this last month we've been talking about relationships between each other. Y de hecho en todas las áreas de nuestra vida. And relationships in different areas of our lives. Como por ejemplo el matrimonio. For example, in marriage. Entre los hijos y los padres. And between children and their parents. E incluso en el lugar de nuestro trabajo. And even in our workplace, the relationships we have with our coworkers. Y sabemos, una de las cosas que sabemos que es importante para tener relaciones sanas. And one of the things that we know that's important in order to have healthy relationships. Es el amor. Is love. Pero esto muchas veces se traduce en otra palabra, que es perdón. But many times this translates into another word, which is forgiveness. El perdón es esencial para tener relaciones personales sanas. And the forgiveness is essential in order to have healthy personal relationships with others. Y pareciera que es algo obvio. This is very obvious. Pero es difícil de practicarlo. But many times it's hard to put into practice. Pero si somos discípulos de Jesús, but if we are truly disciples of Jesus, necesitamos practicar el perdón. We need to put into practice forgiveness. No perdonamos para que Jesús nos perdone. We don't forgive just so that Jesus forgives us. Él ya nos perdonó y por eso nosotros perdonamos a Jesus otros. Already forgave us, and that's why we need to forgive others. Acompáñame a leer la carta a los Efesios una vez más, el capítulo 4. Let's read Ephesians 4. Vamos a leer los versos 31 y 32. In 20 and 21. 31 and 32. Oh, sorry, 31 and 32. Ya lo tienen. Do you have it? Mm-hmm. Dice así: líbrese de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Says, get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words and slander, as well as all types of evil behavior. Instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. En ocasiones anteriores les he mencionado algo que escuché hace un tiempo. So maybe I mentioned this before, something that I heard a while ago. Pero es que la falta de perdón en nuestras vidas, because the lack of forgiveness in our lives, es como tomar veneno y esperar que la persona que no perdonamos se muera. It's like when we drink venom or poison and we wait for someone else to die from it. The person that we don't forgive is like drinking poison, hoping that the person that we don't forgive dies. Mm-hmm. It doesn't work that way. Es decir, que perdonar trae beneficios a ambas partes. Al que es perdonado y también el que perdona es liberado. So it brings benefits to both parties, the person that forgives but also the person that's forgiven. Nos trae libertad. And that brings us freedom. Colosenses 3:13 dice algo similar. In Colossians 3:13 says something similar. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. says, make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. El perdón trae sanidad. And forgiveness brings healing. También debemos recordar que nosotros no somos perfectos y cometemos errores. And we need to remember that we're also not perfect and we make mistakes. Y se siente muy rico, se siente muy bien cuando alguien perdona nuestras ofensas. And it feels so good when someone forgives us. Nuestras ofensas o nuestros errores. When someone forgives the things we've done, even our little mistakes. Al mismo tiempo debemos nosotros tener esa gracia para perdonar a los demás como obediencia a Cristo. And so we need to have that grace to forgive others in obedience to Christ. Ya pedí permiso para compartir esto. I already asked permission to share this story. Ayer me pasó algo. Yesterday something happened to me. Yo tenía una botella de agua pura. I had a bottle of water. Y le hice así, tenía la tapadera puesta y le hice así a Lisa. And had the lid on and I went like that to Lisa. Ya saben quién es Lisa. Can you raise your hand, Lisa? Everyone knows Lisa. Who Lisa is, right? Yeah. Y ella me dice, ay, de hecho ahorita se sentiría muy bien el agua. Yeah. And she said, you know, it's hot, so it would actually feel good if I got a little wet. Yo agarré, quité la tapadera. So I took the lid off. Y le quise echar un poco de agua. And I wanted to put a little water on her. Pero como soy muy fuerte. But because I'm so strong. Presioné muy duro la botella. I grabbed the bottle too tightly. Cuando le hice así. And when I went like that. Y lo próximo que vi fue a Lisa. And next thing I see, Lisa was drowning. Y no era mi intención hacer eso. And that wasn't my intention to do that. Lo tenía todo, su pelo, los ojos, la boca, la nariz, todo, todo. Her face, her hair, her nose, everything was full of water. Casi la mitad de mi botella fue. And the whole half of my bottle went. Y yo le dije, ah, lo siento, eso fue un error, no quise mojarte tanto así. And I said, I'm sorry, it was a mistake, I didn't mean to get you that wet. Y ella tuvo tanta gracia conmigo. And she had a lot of grace for me. Que me dijo, oh, está bien. She said, it's okay, I forgive you. No sé si le confío, pero... I don't know if she meant it, but... Pero se siente bien cuando cometemos un error... Y alguien nos perdona por But it feels good when we make a mistake and someone forgives us for that mistake. Entonces, por la misma situación, debemos nosotros también aprender a perdonar a los demás. And so we need to also learn to forgive others. El ejemplo este del agua tal vez no es gran cosa. Tal vez no es gran cosa. I know that maybe this example with water is a big thing. Pero debemos de practicar el perdón, la gracia por el perdón en toda situación. But we need to practice grace and forgiveness in all situations. Porque el hecho de que no perdonamos está relacionado con orgullo. Because the fact that we don't forgive is related to pride. Pero también el no pedir perdón está relacionado con el orgullo. But also when we don't ask for forgiveness is related to pride. Debemos reconocer nuestras faltas, errores, incluso pecados. Y confesarlos para alcanzar perdón. We need to recognize our errors and our sins, and we need to ask for forgiveness. Proverbios 28:13. Let's read Proverbs 28:13. Dice así: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Says people who conceal their sins will not prosper, but if they confess and turn away from them, they will receive mercy. Es así con el Señor también. And this is how it works with God as well. Y es como funciona con otros. And how it works with others. La Biblia nos habla eso, a perdonar y a ser perdonados. The Bible speaks to us and asks us to forgive and then we'll be forgiven. Para cultivar el amor entre hermanos y hermanas debemos de perdonar las ofensas de las demás y olvidarnos de ellas. In order for us to cultivate our relationships with others and our brothers and sisters here in the congregation too, we need to learn to forgive and ask for forgiveness. Forgive and forget. Forgive and forget. A veces son dos cosas diferentes. Sometimes those are two different things. Te perdono, pero te lo voy a recordar de vez en cuando. Sometimes we say, oh, well, we forgive you, but we remember it, and it's still there. We don't leave it. Y la mayoría de veces, la falta de perdón es la causa de división entre amigos. And most of the time, the lack of forgiveness is the cause of division between people. Friends. Between friends. Familias, families, iglesias, in churches, lugares de trabajo, in our workplaces. Debemos recordar que incluso en la iglesia los líderes no somos perfectos. And we need to remember that as leaders we're not perfect either. También necesitamos de su gracia y de su perdón. We need your grace and forgiveness as well. Al mismo tiempo que nosotros le damos a ustedes. As well as we give it to you. Perdonar es una decisión que hacemos. To forgive is a decision that we make. No es una emoción. It's not an emotion that we have. No es, yo siento que te puedo perdonar. It's like, I feel like I can forgive you today. Es una decisión que tomo. It's a decision that I make. No es algo que se siente, sino es algo que hacemos por obediencia. Not something we feel, but it's something that we do in obedience to Christ. Y cuando lo hacemos, trae sanidad. Y trae libertad. And when we do it, it brings healing and freedom. Proverbios 17:9 dice esto. Proverbs 17:9 says this. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Whoever would foster love covers over an offense, but whoever repeats the matter separates close friends. Pienso que esta es la nueva NIV, como se dice en español, la nueva versión internacional. La nueva versión internacional. This is the NIV version. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Whoever would foster love covers over an offense, but whoever repeats the matter separates close friends. Como discípulos de Jesús, miembros de una iglesia, as disciples of Jesus and members of his congregation, debemos de cuidar que el amor sea cultivado todo el tiempo. We need to take care of the fact that the love, we need to cultivate the love between us. ¿Y cómo lo hacemos? Una de las cosas que nos dice la Biblia es con el perdón. And how do we do this? One of the ways that the Word of God says is through forgiveness. Si a veces no me saludó cuando entró tal persona, y yo empiezo a crear una opinión de esa persona. Maybe someone didn't say hi to us when we came in and we start to form an opinion of that person. Y entonces ya esa persona no es amable. And we just think, that person's not friendly. No. Tal vez venía pensando en otras cosas que necesita. Tal vez viene tarde para poner el café. No, maybe they were thinking of something else. Maybe they're late and they're thinking of this, they're late to make the coffee and they're doing something else. No significa que no sean amables. It doesn't mean that they're not friendly. Es ahí donde debemos tener la gracia unos con otros. This is why we need to have grace for each other. La misericordia. And mercy. Porque el Señor en su gracia y en su misericordia nos perdonó. Because the Lord in his grace and mercy has forgiven us. Incluso hoy cantábamos una de las canciones, dice, Padre, ¿cómo es? Perdona multitud de errores, decía la canción, ¿cierto? And one of the songs that we sang today is that God forgives a multitude of sins. Sí, y nosotros no somos Dios. And we're not God. Entonces nosotros también podemos perdonar porque nosotros Dios es perfecto, sin embargo él perdona. God is perfect and he forgives. Y nosotros que somos imperfectos debemos de perdonar. And we as imperfect people we need to forgive as well. El Señor en su gracia y misericordia nos perdonó. Nosotros por obediencia y por el ánimo y la gana de crecer intencionalmente como el segundo fundamento, debemos seguir el ejemplo de Jesús. Lord, in his grace and mercy has forgiven us, and we out of obedience and to grow intentionally, which is one of our foundations here, values. We need to follow the example of Jesus, that we need to constantly practice the sin The forgiveness, the sin. No, not the sin, the forgiveness. Forgiveness, We know it's not easy, but even though it's a challenge, we need to persevere in this. Uh-huh. Esto no es fácil. Esto no es fácil para mí. No estoy diciendo, ah, no es gran cosa lo que te hicieron. It's not easy because it's not like we're saying, oh, it doesn't matter what this person has done to you. Oh, aguántese, hágale. Or just suck it up, you know, it's fine. No estamos diciendo eso. We're not saying that. Entendemos que golpea el corazón muchas veces. We understand that people can truly hurt our hearts many times. Pero si no perdonamos, nos hacemos daño nosotros mismos también. But when we don't forgive, we are damaging ourselves many times. Debemos de perdonar, dejarlo ir. We need to forgive and ask the Lord to help us let those things go. Antes de que Jesús muriera en la cruz. Before Jesus died on the cross. Él dijo, "Perdónalos." He said, "Forgive them." Porque no saben lo que hacen. Because they don't know what they're doing. Estando en ese momento haber sido crucificado por esta gente. In that difficult moment that he was crucified by these people. Él aún así oró al Padre y dijo, "Perdónalos." Even then he asked his Father to forgive them. Es el mayor ejemplo que tenemos. And he is the greatest example that we can have. Y debemos de ser imitadores de Jesús. We need to be imitators of Jesus Christ. Empieza a tomar hoy el primer paso. Let's start today to take that first step. Tome la decisión, voy a perdonar a esa persona. Make the decision and say, I'm going to forgive that person. Tal vez no lo siente en este momento. Maybe in this moment you don't feel like forgiving, you don't feel the forgiveness. Pero tienes que empezar en algún lado. Empieza a decir, Señor, yo voy a perdonar a esta persona. You need to start somewhere and just say, Lord, I want to forgive this person. I'm going to. Y va a ser un proceso, tal vez largo en algunos casos. And it might be a long process in many cases. It takes time. Pero tienes que empezar hoy. You need to start today. Tienes que empezar hoy a perdonar. Start today to make the decision. Si has ofendido a alguien, if you have offended someone, tienes que empezar a pedir perdón. You need to start to ask forgiveness from y them. Y no too. Solo hacerlo como un cliché, ah, perdón. And don't do it just like a cliché, oh, forgive me, sorry. No, perdona y no vuelvas a hacer lo mismo. But you need to ask forgiveness and don't do that thing again. Si queremos conservar la unidad en nuestra iglesia, en nuestra familia y en cualquier lugar donde vayamos. We want to conserve the unity in our church, in our families, and in our relationships. Debemos aprender a perdonar. And we need to learn to forgive. Empecemos a practicar hoy. Let's start to practice that today. Vamos a orar. Let's pray together. Señor Jesús, gracias por tu perdón. Thank you, Lord Jesus, for your forgiveness. Gracias, Señor, porque el amor te movió a dar tu vida por nosotros. Thank you, Lord, because the love that moved you to give your life for us. Y perdonar nuestros pecados. And forgive our sins. Señor, te pedimos que nos ayudes. We ask, Lord, that you would help us. A empezar a sanar nuestros corazones. To be able to begin to heal our hearts. Para que empezamos a perdonar. That we can begin to forgive. Señor, oramos por aquellos todos corazones heridos. We ask, Lord, for those who have hurts in their hearts. Tal vez que han sido apuñalados por alguien. Maybe they've been stabbed by someone. Te pedimos, Señor, que traigas esa sanidad cuando ellos empiecen a perdonar. We ask, Lord, that you would bring healing as they begin to forgive. Y que podamos seguir tu ejemplo. That we can follow your example, Lord. En tu nombre oramos, Jesús. In your name we pray, Lord Jesus. Amén. Amén.